profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo, muy bienvenido una vez más a Profecías Bíblicas. Es un verdadero placer, y se lo digo tal como no para llenar solamente algunos minutos o segundos. Estamos estudiando el libro de Job, y como subtítulo, Job y el territorio de Uz. El escenario geográfico del libro es el territorio llamado Uz, U-Z nomás, nada más. Pero su localización exacta es incierta. Nadie sabe exactamente dónde estaba. La Biblia habla de dos hombres llamados Uz. El primero era el hijo de Aram, fundador de los arameos, hijo de Sem, hijo de Noé. El otro era nieto de Seir, el Horita o Horeo, quien primero se estableció en el área que más tarde llegó a ser conocida como el Monte Seir, la cual finalmente pasó a ser posesión de Esaú y se convirtió en parte del territorio de los edomitas. Y Esaú habitó en el Monte de Seir, dice la Biblia. Esaú es Edom, agrega. Estos son los hijos de Seir, Horeo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Génesis 36, 8, luego versículos 20, 21 y 28. El segundo Uz, tal fue llamado así en memoria del primero, y debía ser seguramente su ancestro. El territorio de Uz está asociado con el de Edom en Lamentaciones 4:21, la primera parte del versículo, donde leemos: Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Bueno, esto implica que el territorio recibió el nombre de Uz antes de que los edomitas entraran en él. En cualquier caso, Uz estaba dentro o cerca de una región que más tarde llegó a ser conocida como Edom, extendiéndose tanto hacia el suroeste como al sureste del Mar Muerto. Aunque en la actualidad es un desierto, en su mayor parte, en el tiempo de Abraham y más tarde en el de Esaú, aparentemente estaba muy poblado, era fértil y atractivo. Bueno, es evidente que Job era uno de los ciudadanos líderes altamente respetado por los príncipes y nobles del territorio, excepto por los inicuos, quienes incurrían en juicio. Así lo corroboró él mismo. Escuche estas palabras del libro de Job. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Job 29, versículos 7 al 10, y luego 29, versículo 25. ¿Quién era Job? Bueno, escépticos y liberales a menudo aseguran que Job nunca existió, dicen. Para ellos, a no dudar, su historia es una ficción. Un poema piadoso y dramático, pero no más histórico que otras leyendas antiguas. Arreglado el asunto. Esto contradice el hecho que tanto los judíos de la antigüedad como los primeros cristianos aceptaron el libro de Job como un registro verdadero de eventos. Estas primeras autoridades, sin duda, sabían más acerca de esto que los críticos modernos que toman porciones de la escritura y las adaptan conforme a sus favoritismos. El autor de Job presenta su narrativa como una historia verdadera, aquí no hay ficción. Habría sido una blasfemia que se hubiera tomado el trabajo de describir eventos ocurridos en el cielo y dedicar 4 capítulos para transcribir literalmente las palabras de Dios, si se tratara de una forma simple de expresar su propia filosofía. Bueno, inventar una especie de cuento, algo parecido. Además, el profeta Ezequiel, durante el exilio, se refirió a Job, junto con Noé y Daniel, como modelo de justicia. Allí dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Esto está en Ezequiel 14:14 y versículo 20 también. En el Nuevo Testamento, Santiago también se refirió a Job como una persona ejemplar. Él dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11, ¿le parece que esto es una historia ficticia? Los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, divinamente inspirados, aceptaron a Job como una persona real, un hombre que se destacó por su justicia y paciencia. El significado del nombre de Job es incierto, pero el aceptado, digamos más comúnmente, es odiado o perseguido. Uno de los hijos de Isaacar, que llegó a Egipto junto con su abuelo Jacob, también se llamaba Job. Como leemos allá en Génesis 46:13, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. En la Biblia asimismo leemos de varios hombres llamados Jobab, nombre que también se escribía igual a Job en hebreo. Uno fue un rey de Edom, sobre quien leemos, murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Esto está en Génesis 36, versículo 33. No obstante, ninguno de ellos vivió durante los días del patriarca Job. De manera interesante, Noé vivió 350 años después del diluvio y Sem 502. Por ejemplo, aquí en Génesis 9:28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Más adelante dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Génesis 9:28, 11, 10 y 11. Por lo tanto, es posible que la vida de Job coincidiera, en parte, con la de estos patriarcas. Suponiendo que el texto masorético, la tradición oral judía, estuviera bien apegada a los manuscritos originales en hebreo del Antiguo Testamento y que no se hubiera omitido ninguna generación en la lista cronológica del capítulo 11 de Génesis, Abraham habría nacido solo 292 años después del diluvio. Una o dos de estas suposiciones son rechazadas por muchos expositores conservadores, a pesar de que no hay nada de ilógico en ellas. En cualquier caso, Job y sus contemporáneos conocían y adoraban al Dios de Noé y de Sem, aunque no eran el linaje directo de la promesa que fuera dada, digamos, de Noé a Noé y Abraham. En su discurso, Job demuestra mucho conocimiento de las edades prístinas, detalladas en los capítulos 1 al 11 de Génesis. Por lo tanto, es aparente que tuvo acceso a los mismos registros, aunque tal vez no en la misma forma como esos que Moisés usó más tarde para compilar y redactar los primeros capítulos de Génesis. De hecho, él creía y seguía a Dios tan plenamente que el propio Creador testificó diciendo: "No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal." Job 1, versículo 8. Pero, ¿quién escribió el libro de Job? Bueno, teólogos liberales han tratado a menudo el texto de Job deshonestamente, imaginando que fue producido por algún escritor desconocido durante el exilio de los judíos allá en Babilonia, alrededor del año 400 a.C. No hay base alguna para tal reclamo, ni interna ni externamente, o sea, dentro y fuera del canon sagrado. Y ningún teólogo de la antigüedad, ni judío, tampoco cristiano, jamás imaginó tal cosa. Esto vino últimamente. Ciertas porciones del libro fueron encontradas entre los rollos del Mar Muerto, los cuales se remontan al primer siglo antes de la era cristiana, indicando que el texto de Job era una parte aceptada de las escrituras canónicas del Antiguo Testamento, mucho antes de ese tiempo. Los escritores del Nuevo Testamento citan a Job, al igual que a otros textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo 1 Corintios 3:19, que alude a Job, donde se encuentra en el libro de Job 5:13, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice Pablo, para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, 1 Corintios 3:19, mientras que Job dice, 5:13, que prende a los sabios en la astucia de ellos. Muchos eruditos y conservadores, digamos, también han socavado la autenticidad del libro de Job al atribuirlo a algún escritor durante el periodo del rey Salomón. Imagínese usted por dónde andamos y cuánto cuidado debemos tener cuando estudiamos la palabra de Dios. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos